Hemos empezado la presente edición de Intangible 23 con la canción Change Man, Hombre Cambiado, del artista londinense Evidential. Aparece en su EP Running Up the Hill, volumen 1, y es un lanzamiento del sello Housefly Records. Ahora, en nuestra entrevista del miércoles, vamos a hablar del papel que la música debe jugar en nuestra sociedad en estos tiempos de crisis, porque un importante grupo de personas de toda España se han juntado para crear el colectivo Nos Toca. Hablamos ahora con uno de sus integrantes, Jaume Esteve. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues cuéntanos un poco, si te parece, ¿qué es esto de Nos Toca? Bueno, pues Nos Toca surge a raíz de un manifiesto que se crea, un manifiesto que se crea anónimamente de gente vinculada con la música, que se llama Manifiesto Anticapitalista de la Música en el Estado Español. A raíz de ello se crea un blog en el que participa y colabora, pues, como ya digo, mucha gente en torno a la música, no solo gente que toca en bandas, sino gente que está en sellos, distribuidoras, en plataformas de apoyo, de difusión, en radio también. Y bueno, pues surge una manera de reivindicar que mientras, bueno, pues la situación política y social y económica que estamos viviendo en estos momentos en el Estado, pues que no solo a la gente que estamos en la cultura nos afecta el 21% este de IVA, que parece que han pegado el santo al cielo con esta subida de IVA, sino que nos afectan muchas otras cosas, ¿no? Nos afectan, pues, el recorte en sanidad, en educación, el tema de la vivienda, la precariedad laboral, todos esos derechos que nos han ido recortando poco a poco y que, bueno, pues que no sabemos hasta dónde iremos a parar y que como personas que estamos en el tema de la música, pues principalmente más que músicos somos personas y todo eso nos afecta a nosotros, a nuestro entorno y a nuestra familia, ¿no? Poco surge así y de hecho, bueno, pues la primera chispa que enciende la mecha un poco es la que va a ocurrir en Zaragoza. Sale de aquí, de que va a tener cita este viernes 21 de septiembre y bueno, pues digamos que se ha gestado un poco, se ha tomado el relevo a ese manifiesto, se ha tomado desde aquí, desde varias gente de Zaragoza, pero se está dividiendo pues mucha gente en todo el estado, ¿no? El viernes, día 21, habrá un concierto en Zaragoza, después hablamos de eso, pero antes me gustaría conocer tu caso particular, ¿cómo te has sumado a esta iniciativa? Pues yo, bueno, pues fuimos de un núcleo de aquí de Zaragoza que leímos el manifiesto este, nos gustó bastante. No, y bueno, pues decidimos tomarlo como nuestro, ¿no? Porque era la propuesta un poco de este manifiesto, que no estaba firmado por, era, como ya he dicho, era un manifiesto anónimo. Y entonces, bueno, pues empezar a funcionar a través de él, porque nos sentíamos muy identificados. Lo conocimos a través de un blog que se había abierto con este manifiesto, nos gustó y pues decidimos entre varias gente relacionada con el mundo de la música, pues empezar a darle forma y difusión desde aquí, desde Zaragoza, tanto en nuestra ciudad como al exterior. Y bueno, pues nuestra primera semilla es este concierto y bueno, pues creemos que es el momento ya de no llorar por algunos privilegios que tienen algunos de la élite, sino empezar a ser un poco más personas y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? La gente que estamos en esto, pues tenemos hijos, queremos que tengan la mejor educación posible, la mejor asistencia sanitaria posible, tenemos vecinos inmigrantes, también queremos que tengan la mejor asistencia sanitaria, escolarización y vivienda que todo ser humano merece y bueno, vemos que poco a poco se nos están comiendo este terreno, ¿no? Y que es momento de actuar. Y por otra parte, la idea que subyace detrás de esta iniciativa Nos Toca es la de que la música no solo es un entretenimiento maravilloso, sino que también puede ejercer de instrumento social, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, pues con el poder también de convocatoria, o sea, muchas bandas, ¿no?, pues en las que militamos algunos de nosotros o que nos gustan y tal, pues tienen un mensaje claro, ¿no? O sea, yo creo que todos cuando, sobre todo en los años de adolescencia, que es cuando empiezas a crearte tú un poco, ¿no?, a salir del huevo, hemos escuchado canciones, ¿no?, que nos han hecho pensar, ¿no?, y que nos han hecho crear un poco nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida y lo que creemos que es justo y lo que es injusto. Entonces, pues pensamos que es un arma potente el tema de la música, que llega a mucha gente y que es interesante, pues, pues a, pues ejercerla, ¿no? O sea, coger, por ejemplo, en este caso que toca una banda como es Violadores del Verso, de aquí en Zaragoza, pues es importante. Hoy, esta mañana hemos tenido rueda de prensa de presentación del festival, ya viene un poco ligado, y por ejemplo Sohai de Violadores del Verso decía que sus letras eran un arma, ¿no? Eran un arma más poderosa que cualquier pistola o cualquier rifle, ¿no? Pues es un poco esa idea, ¿no? Que ahí, pues el poder llegar a la gente, el poder llegar sobre todo a muchos chavales que bueno, ven que está pasando cosas, pero no saben muy bien cómo les va a repercutir en un futuro, ¿no? Pues bueno, pues un poco, pues ponerles un poco en canción, ¿no? De, nunca mejor dicho, de lo que se avecina, y que, bueno, pues que hay que tomar ya un planteamiento serio y bueno, pues no quedas en sus casas chateando por Facebook, ¿no? O tuiteando, o sea que la cosa está, pues bueno, pues cogiendo unos niveles bastante magnos como para quedarse sentaditos en casa. Uh-huh. Y bueno, entonces, preséntanos el que será ese concierto el viernes en Zaragoza de Nos Toca. Seguramente será el primero de muchos, ¿no? Esperamos que sí, esa es la idea, esperamos que haya un relevo importante y que tomen el testigo pues en distintas ciudades del estado. El primero, bueno, pues lo hemos ubicado en el anfiteatro del Parque de Delicias, un parque que hay allí en un barrio de Zaragoza, y bueno, pues es un concierto totalmente autogestionado por la gente que hemos tomado la iniciativa, donde las bandas a las que se les ha propuesto así, bueno, pues un poco para que sea variado y bandas comprometidas en el aspecto social, han aceptado a la primera poner de su parte, y eso que quede bastante claro, en ningún momento cobrando por ello. O sea, no, bandas como que pueden y viven de ellos, como Violadores del Verso, en ningún momento se ha dado dinero de ellos. Ellos vienen por lo que vienen, porque creen que era una buena manera de participar y reivindicar el momento social que estamos viviendo. Y bueno, pues está tocando Violadores del Verso, bueno, pues una de las bandas de hip hop estatal más reconocidas y con más proyección también hacia el exterior. Después está tocando una banda aquí de rock con letras bastante concienciadas, que se llama Gen. La banda de Dos Bowl, que también son de aquí de Zaragoza. Después está R de Rumba, que es el DJ de Violadores del Verso, que estará también amenizando junto con DJ Finado. Estarán amenizando lo que sería pues entre los interludios entre banda y banda, ¿no? El evento va a tener, o sea, es gratuito, es al aire libre. Y bueno, pues para ello también se han sumado muchos colectivos sociales de aquí de la ciudad a participar en él, tanto en la organización, tanto en tema de barras, tanto en tema de hacer llegar el mensaje, ¿no? Un poco también queremos que sea un poco escaparate de todas esas reivindicaciones, ¿no? Que no sea un simple concierto, por supuesto. Uh-huh. A nosotros geográficamente nos pilla un poco lejos, pero sí, yo creo que los oyentes podrán entender la importancia que puede tener este concierto dentro de la iniciativa Nos Toca. Uh-huh. Y entonces ahora todos esos apoyos en España han sido articulados en lo que ustedes han llamado mapa anticapitalista de la música. ¿Qué crees que se podrá hacer a partir de ahora, además de conciertos, para un poco llevar al aspecto práctico todas estas ideas? Bueno, pues también es un poco ir viendo, o sea, no hay nada marcado, ¿no? O sea, lo importante para nosotros en este proyecto es que se vaya sumando gente a la iniciativa, que se vaya adhiriendo, que esto es muy fácil desde la página web. Cualquier persona vinculada con el mundo de la música lo puede hacer, hay un apartado de adhesiones, y bueno, ir viendo un poco lo que va surgiendo, ¿no? Nosotros también, igual que nosotros recogimos el testigo de ese manifiesto y lo hemos llevado a la práctica con un concierto, dándole un poco más de forma, ¿no? Que sea más visible, que no se quede en algo anónimo en la red. Yo creo que también, o sea, lo importante y lo bonito de esto es estar abiertos, ¿no? A lo que pueda surgir, ¿no? Que haya gente, pues que por ejemplo desde Canarias mismo, desde Madrid, desde Euskal Herria, pues nos digan, oye, que queremos hacer otra historia y que propongan una historia que igual no sea un concierto o un ciclo o un festival o otro tipo de manifiesto, pues que le vaya dando continuidad y forma, ¿no? O sea, nosotros evidentemente, igual que hemos hecho un vídeo de presentación de esta campaña desde aquí de Zaragoza, también se va a hacer otro vídeo después, a posterior, de de lo que sería un poco el festival y de lo que, como para que la gente que estáis fuera de aquí y que no os podéis acercar a este festival, pues veáis en imágenes y en audio lo que va a suceder aquí, tanto en el concierto como el previo, con imágenes de la gente que participa, las bandas y tal, pues que también estamos un poco abiertos a ver qué pasa, ¿no? Lo que está claro es que esto es una historia autogestionada y que, por ejemplo, nosotros solo vamos a autogestionar el tema de carteles, el tema de sonido, que por cierto también es gente que en los dos aspectos pues nos ha hecho un precio, por así decirlo. En la cartelería la hemos hecho, solo nos van a cobrar el papel y la tinta, o sea, no la mano de obra ni nada, o sea, porque también es gente pues sensible con este tema. Entonces, pues bueno, pues ver un poco cómo va surgiendo pues todo, ¿no? O sea, es un poco abierto, es una historia abierta, no queremos acaparar nadie. Está la atención de decir, no, esto es la historia que hemos empezado nosotros y tiene que ser así. No es una historia, es como lanzar un poco la semilla y a ver qué crece, ¿no? A partir de esto es... Pero básicamente la finalidad es hacer visible, ¿no? El malestar que hay entre la población, ¿no? Y que, bueno, pues esta población, hay gente que tocamos en banda, somos músicos, pero no somos la élite, no somos Víctor Manuel. No nos quejamos del 21% de IVA porque realmente tal como está el patio es lo que menos nos preocupa ahora mismo. Bueno, hay que comentar que ese vídeo anunciando el concierto este viernes ha tenido varios miles de visitas en Muchísimos. YouTube. Y además está bajo una licencia Creative Commons, así que todo esto entronca un poco con lo que nosotros difundimos en el programa, la cultura libre también, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, nosotros hay un tanto por ciento muy elevado de la gente que estamos organizando esto, por no decirte casi todo, que estamos a favor de la cultura libre. O sea, con lo que hacemos nosotros en el terreno de la música, estamos difundiendo lo que sería la cultura libre. Y entonces, pues bueno, pues evidentemente el vídeo lo sacamos así, y como así sacamos los trabajos de nuestras bandas y lo que hacemos también en el tema de la música. Y bueno, probablemente todo esto ha surgido como consecuencia de lo que está ocurriendo, pero también desde la conciencia de que los músicos pueden hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Sí, pueden hacer algo, pueden llegar a gente, igual lo que te comentaba al principio, ¿no? Cuando salió un poco así este tema de que sí se puede llegar, evidentemente también hay que ser consciente de que cantando canciones con mensajes nos hace todo, o sea, porque eso también pasa mucho, ¿no? Que hay gente que canta canciones y después, oye, que acarreen los otros. O sea, yo creo que hay que estar en todos los sitios, somos personas y hay que estar en la calle, hay que estar encima de un escenario y hay que estar pues allá donde puedas, ¿no? Para ser un poco coherente contigo mismo. No sé, sí, pero evidentemente la música siempre ha sido la música como la poesía, como el cine, ¿no? Ha sido siempre una vía muy importante de hacer llegar el mensaje de conciencia a la gente. Después hay que llevarlo a la práctica, claro. Bueno, además, ese término de anticapitalista hace unos años podía sonar mal, pero hoy día, si el capitalismo es lo que tenemos ahora, pues está claro que hay que ser anticapitalista, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, a mí la verdad es que nunca me ha sonado mal, ¿eh? Yo personalmente me considero anticapitalista y he tenido muy claro desde que tengo uso de conciencia de lo que para mí es el capitalismo, y creo que ahora lo que pasa es que está siendo más visible, se está quitando la máscara, ¿no? Mucha gente pues sí que le daba más pampurrias, ¿no? Y el tema anticapitalista lo relacionan con el rollo violento, radical, ¿no? Extremo, ¿no? Como... Y bueno, pues yo creo que más radical y más extremo que lo que nos están haciendo y lo que está haciendo el capitalismo, que a mí el capitalismo me parece algo extremadamente brutal y aniquilador, que bueno, pues que se está viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, no estamos en otro contexto que no es, somos hijos del capitalismo y nos están lloviendo palos por todos los sitios. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante para que la gente también piense un poco, ¿no?, en ese sistema capitalista que nos han enseñado en las escuelas, ¿no?, que lo han hecho muy bien para concienciar a cuando éramos pequeños, ¿no?, y bueno, pues para ver un poco lo que representa, ¿no?, el libre mercado, el capitalismo, todo esto, ¿no?, o sea, no sé, se nos están comiendo por todos los sitios, igualmente con la entrada del euro, Comunidad Europea, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues vamos a recapitular. La página de este movimiento es nostoca.blogspot.com.es. Ahí podemos ver el vídeo del anuncio del concierto de este viernes. También el mapa anticapitalista de la música, con un montón de adhesiones de diferentes puntos de la península, Canarias, etcétera. Y el manifiesto con el que comenzó todo esto. Pues nada, muchas gracias por estar por aquí en Intangible 23, Jaume Esteve. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y bueno, pues os seguiremos informando. Y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Sí, lo importante es que ahora todo esto tenga continuidad también, claro. Esperamos que sí. Bueno, yo tengo el optimismo de que sí que lo va a tener. Pues lo dicho, gracias Jaume y hasta pronto. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Después de hablar con Jaume Esteve del colectivo Nos Toca, hemos escuchado aquí en Intangible 23 el tema No Memories, No Plans, Sin Recuerdos ni Planes, firmado por Son of a Brick Lawyer, hijo de un albañil. Eso significa el seudónimo de este artista danés. Su verdadero nombre es Christian Bredtoft. Este tema está incluido en el álbum La Yeté, un lanzamiento que Son of a Brick Lawyer compartió con Shitao y que editó hace ya unos cuantos años el sello Ground Floor Records. Eso de la YT era el título también de la película del recientemente fallecido realizador francés Chris Marker. Y de hecho, en varios de los cortes del disco The Song of a Bricklayer y Shitao podemos escuchar fragmentos de diálogos de dicha película, un clásico de la ciencia ficción filosófica y la película en la que se inspiró Terry Gilliam para 12 monos. Todo esto es bien sabido y además se ha destacado de nuevo cuando se produjo el fallecimiento de Chris Marker. De modo que sigue valiendo la pena entrar en la página del sello virtual Ground Floor Records, porque aunque llevan sin actividad desde hace bastante tiempo, se pueden descargar todavía todos estos discos, como el homenaje que Song of a Bricklayer y Shitao hicieron a la YT. Vamos ahora, siguiendo con nuestra selección de música electrónica de este miércoles, con una canción que habla de una posesión de características musicales. Además, es esta poseída por Lux Interior del grupo gran canario Mini Market. Seguimos aquí en Canarias, Sahara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasaradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta terrorífica canción, poseída por Lux Interior, es una de las que la banda Gran Canaria Mini Market tienen colgadas en su página de Bandcamp. Hablamos del dúo formado por Mini Lady, quien canta, y Mr. Market a la guitarra y las programaciones. Mr. Market está también detrás de la netlabel La Fábrica de Sonidos Hipnóticos. Y por supuesto, Lux Interior era el cantante del grupo de Psychobilly The Cramps, a quienes, por cierto, escuchamos el viernes pasado en nuestro programa de cine La Linterna Mágica, en aquel monográfico sobre el director Russ Meyer, que era un ídolo para los Cramps. Vamos ahora con un tema ciertamente bailable, aunque un pelín siniestro también, Rebirth, Renacimiento, la remezcla en concreto de los Body Scanners del tema original del artista italiano The Clown. We'll be right back. una experiencia esotérica de discoteca. Así podríamos describir este tema y el EP en su conjunto en el que aparece. Hemos escuchado la remezcla de Rebirth a cargo de los Body Scanners. El tema original lo firmaba el artista de Turín, The Clown, el payaso, y el EP en cuestión se titula Rituales. Es uno de los lanzamientos recientes del sello Starquake, con el que siempre podemos contar para que nos suministren estos sonidos bailables. Y a continuación te presentamos a un artista de Jerusalén que va a dar bastante de qué hablar. Su música tiene un acabado impecable y, como se suele decir, bastante potencial comercial, aunque él prefiere la vía de las licencias Creative Commons. Me refiero a Sasha Raskin, quien colabora en el siguiente tema con Adaya. Se titula Ride On. Thank you. Sasha Raskin comenta que su intención es que las interferencias económicas no afecten a su proceso creativo y por eso pone toda su música en descarga gratuita. Con discos como el titulado Only Music, solo música, del que hemos sacado este tema donde colabora Adaya y que se titulaba Ride On. Volvemos a repetirlo, hay que tener muy en cuenta para el futuro el nombre de este artista que vive en Jerusalén, Sasha Raskin. Ahí lo dejamos en el aire y nos trasladamos hasta tierras alemanas para escuchar una remezcla. En realidad es algo más, una reinterpretación de la música del compositor de bandas sonoras Fabian Rus a cargo del artista Marco Sebastian Christ en este tema Schrott Mann. We'll be right back. Schrottmann era originalmente la banda sonora de una película compuesta por Fabian Rush. Yo no la he escuchado, pero se supone que mezclaba arreglos de piano y grabaciones de campo. Luego, una serie de artistas se juntaron para hacer un álbum de remezclas, simplemente titulado Schrottmann Remix, y que ha publicado el sello Tone Atom. El tema de este disco que más nos ha gustado era este que acabas de escuchar, Schrottmann, separando lo que antes era una palabra en dos y añadiendo un signo de exclamación al final, y lo firma Marco Sebastian Christ. Este es un artista bastante destacado de la escena Netaudio. No solo forma parte de las bandas Neo y Shortcuts, ambas tienen material publicado bajo licencia Creative Commons, sino que también hace poco Marco ponía en marcha el sello virtual Yumi, con algunos lanzamientos interesantes que han sonado en el programa. Y en nuestras selecciones musicales de cada miércoles intentamos que siempre tenga un hueco el hip hop, aunque no es uno de los géneros mejor representados dentro del net audio. Eso sí, hay algunas joyas por ahí, como el siguiente tema, Rolling, de I vs. Nature. City to Edinburgh, but there's no destination I'm heading for, so I switch on the sound system, savage, triple S, check my vision, check my mirrors, get in the fast lane, sirens fly right past me, I'm on the open road, 125 in the rain on my own, don't wait up, don't wait for the phone, cause you know that I'm gonna be late coming home, get it? I don't want to see no faces, don't know where the road might take me, see I want to travel places, get out of town in a black Mercedes, so keep on rolling, not knowing where I'm going, my motor isn't stolen, I'm hoping the rain stops pouring, but it keeps pissing down, my common sense has gone missing now, shut the fuck up and listen now, cause I'm raging, but I'm living now, I can feel the adrenaline, cause I get pissed off over anything. You see, I'm an evil resident, and right now I'm in my element. See, I just wanna chill, chill, get fucked up on a pill, pill. But I feel I could still kill, drive to the top of a still hill. Now no one can bother me, I'm alone on my odyssey. I've probably honestly lost the plot with the lot of you. So stop being rotten, I've not forgotten how often I can go off on one. Foot to the floor and I'm off my rocker, cunt. Now I get to the problem, some people really stir my cauldron. You get right under my skin, you think you're fucking smart like dolphins. I gotta drop a gear, might get sad but don't drop a tear. I gotta stay focused, get my best jacket on and jump in a lotus. I drive away my stress, what's wrong man? Take a guess, do whatever the devil says. Go on, push me but never test. Never gonna deal with what you dealt me. Try put me down, what kind of Murphy? Smoke so much, I'm melted, sitting in the driver's seat of a Shelby. Now I feel much better, stress relief in the rainy weather. Be strong man, hold it together, the weight on my shoulders is light as a feather. Now park the car and pull the handbrake, get ready to face my family. Now I'm home in my place of rest, can't explain the relief I get. Este tema de hip hop, Rolling, aparece en el primer EP del proyecto I vs. Nature, firmado por el australiano Matt Preston. Se supone que este es un proyecto de música indie, surf y pop, por lo que llama tanto la atención esta canción de hip hop, la única en su género intercalada en este EP de I vs Nature. Y lo último que escuchamos ya hoy es una especie de mirada nostálgica a los sonidos funky de los años 70 desde una perspectiva enfocada a los sonidos 8-bit, con el tema Ripple Boogie de Simon Stlenhag. Suena un poco raro, pero tiene bastante marcha. Mucha nostalgia, yo creo, en este tema Ripple Boogie de Simon Stlenhag. Es uno de los contribuyentes al recopilatorio FM Funk Madness, una locura con 18 temas creada por la gente de la página Soundshock y que te puedes descargar en la página El Archivo de la Música Libre. De esta manera terminamos hoy en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, este programa de canariasahoraradio.com. También estamos en la FM de Gran Canaria y Tenerife. Por último, te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Allí puedes encontrar enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para su descarga y el contacto en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. También todas las ediciones anteriores colgadas en formato podcast. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.